Vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy es continuar con Black Lotus. A lo mejor una forma en la que podemos empezar mientras llega la gente es saber si ustedes en este momento de su vida tienen preguntas en relación a la CLO y lo que estuvieron leyendo, lo que estuvimos viendo en clase. Y bueno, preguntas o opiniones o comentarios. Si tienen alguno, estaría bueno saber. ¿Cómo se definiría la sociedad? Muy bien. Está muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, hoy lo vamos a ver. En realidad, todavía no terminamos con, digamos, la idea es... pero está muy bien. Está muy bien porque es una pregunta fundamental. Y efectivamente, ¿se acuerdan que nuestro punto de entrada era que había en este paradigma una nueva concepción de lo social y una nueva descripción de la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Si el concepto incluso de sociedad sigue siendo pertinente. En realidad, el concepto de sociedad, como lo entiende la sociología clásica, ya no es pertinente. Podría perfectamente ser reemplazado por otro. La pregunta es si el concepto de sociedad sigue siendo un concepto legítimo para el discurso sociológico. Es una pregunta fantástica, porque justamente la noción de sociedad es la que funda el discurso sociológico, y acá lo que aparece es una ruptura que pone en duda el mismo concepto de sociedad, y de hecho lo desmiente, ¿no? De hecho, lo que hay es la idea de que la sociedad, como se la imagina la sociología, la sociedad como la tenemos en esta facultad, desde sociogeneral hasta Historia del Pensamiento Sociológico 2, es una falsa idea de sociedad. Es precisamente una idea ideológica de sociedad. Sentido no sería un concepto legítimo para seguir siendo usado por la ciencia social. Si se sigue hablando de sociedad, hay que resignificar ese concepto. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque ustedes seguramente ya tienen bastante información de lo que pasa con las teorías, con el postestructuralismo, pero sobre todo el postestructuralismo y la teoría del sujeto, ¿no? Retomando lo que decíamos la otra vez. Esa información medio que ya la tienen, el psicoanálisis ha hecho mucho por subvertir la noción clásica de sujeto. Bueno, el punto ahora para nosotros es si se subvierte o no la noción clásica de sociedad. Y lo que ustedes me parece que ya van a poder ver es que hay determinados textos de estos mismos autores y de otros donde el concepto de sujeto está puesto en cuestión, pero el concepto de sociedad permanece siendo el mismo, como el texto de Althusser, por ejemplo. Por igual, ¿no? La idea de sociedad que presenta Althusser en ese texto para estos ideologías para el sujeto es una idea de una sociedad como la totalidad positiva. Entonces, para contestar la pregunta ya y después, en todo caso, porque además es todo lo que hay que saber, en el sentido de que esto que se puede decir muchas veces de distintas maneras y hay que hacerlo, en este paradigma, en esto que se ha llamado teoría social lacaniana, teoría social laclosiana, sisekiana, todo eso junto, en realidad el concepto tradicional de sociedad es reemplazado por el concepto de formación hegemónica. De formación hegemónica. Entonces, si seguimos hablando de sociedad, tenemos que pensar, ¿no?, a la sociedad como una formación hegemónica. Y ahí está todo el cuento, o sea, todo el problema está ahí, y lo que hay que hacer es descular el qué quiere decir, es abrir ese concepto y ver qué tiene adentro. Entonces, si ustedes ven, la idea de sociedad está claramente asimilada en nosotros a la idea de cosa. Eso es lo que aprendimos muy bien de entrada, eso es lo que nos enseña la sociología del siglo XIX. Es una cosa. No, hay una idea de que es un objeto acabado, ¿eh?, y que puede tener su forma de funcionamiento, entonces esas formas de funcionamiento son completamente totalizadas, completamente comprendidas por su estructura, y esa estructura entonces es la sociedad, ¿no? Si ustedes reemplazan esa idea por la idea de formación hegemónica, ¿por qué palabra se puede reemplazar formación? O más bien, ¿por qué palabra se puede reemplazar hegemónica? Es una formación que la sociedad. En este paradigma, ¿no? Digo, ya a una clase y media de la cloya están como muy cancheros. Una formación que, bueno, y siete clases del mismo tema, en última instancia, en general. ¿Qué cuál es? Ideológica. Sí, ideológica ya es muy específica, una palabra un poco más general. Es muy, está muy bien, es una formación ideológica, claro. Imaginaria. Discursiva. Discursiva. ¿Ven? Porque ahí ustedes tienen, claro, discursiva. Pues, discurso es el concepto más abarcativo. Si usted tiene que hacer un mapa conceptual, el discurso, digamos, la palabra más general es precisamente discurso, ¿no? Es una formación discursiva. Y todo lo que sigue es explicar cómo se produce discursivamente la sociedad. ¿Y qué queda en la sociedad o cualquier conjunto? ¿Y qué queda entonces de la noción de conjunto, de la noción de totalidad, de la noción de estructura, si uno acepta que es una formación discursiva? Bueno, y alguna otra, ahora vamos a ver esto mejor. ¿Y alguna otra cosa que quieran decir? ¿Duda que surja hasta este momento? ¿O cosa que les haya llamado la atención? ¿Qué posición tienen del concepto de ideología? Él es muy crítico el concepto, pero ¿propone dejarlo de lado o no, reconceptualizarlo? No, reconceptualizarlo, claro. En realidad, una de las formas de pensar el asunto es precisamente este, es el que nosotros estamos intentando acá, que en realidad es el que habilita en gran medida la CLOT, que es justamente esta idea, como este postestructuralismo es de hecho un postmarxismo, es un postestructuralismo que tiene un punto capital, no sé si de partida, pero sí de inflexión en Althusser, digamos. Es Althusser el que trae a Lacan al campo de la teoría de la sociedad, ¿no? Y es a partir de Althusser que en gran medida la CLOT es, bueno, el texto este, Hegemonía y Estrategia Socialista, que es el gran texto de la CLOT de Mauss, que tiene este capítulo que vemos nosotros, Más allá de la positividad de lo social, que es donde se condensa fundamentalmente esta teoría social. Es precisamente este recorrido que hace que la categoría de ideología pase de ser una categoría secundaria, solamente un nivel de la estructura social, un nivel de la sociedad, un nivel del conjunto social, para pasar a ser el modo de producción de la sociedad. Entonces, sí, efectivamente se puede ver esta teoría como una generalización del concepto de ideología. Se generaliza el concepto de ideología, las sociedades pasan a ser formaciones discursivas, formaciones ideológicas, formaciones hegemónicas, etc. Es probable que, efectivamente la noción más clara, más precisa, sea la de formación hegemónica, porque eso, lo que es muy importante retener ya desde el principio, es que ahí donde había una cosa, ¿ahora qué hay? ¿Ahora qué hay? ¿De qué? ¿Qué idea les da la idea de formación hegemónica? ¿Qué es eso? En realidad, no hay mucha forma de pensar este asunto. Esto que les voy a decir no me parece que sea una boludez, sino que me parece muy importante. No estoy diciendo sobradamente, no hay muchas formas. Efectivamente, no hay muchas formas. Y si ustedes piensan en una cosa, piensan en espacio. Piensan en espacio, ¿no? Piensan en una. Se imaginan un espacio social estructurado, una estructura, una cosa, un cubo, ¿no? Un escritorio. Un edificio, ¿no? Un espacio. Bueno, si no piensan en espacio, ¿cuál es la otra categoría general con la que pueden pensar? Tan general como espacio. Tiempo. Tiempo. Entonces, una formación discursiva implica la idea de un proceso. En realidad la sociedad ya no es una cosa, sino un proceso. Entonces, pum, ven cómo cambia esto que es elemental. Es tan elemental que cambia absolutamente. Como cambia tan absolutamente el punto de partida, todo lo demás se va a acomodar en relación a este punto de partida. Entonces ya no habría una cosa que está ahí, que tenga una positividad, que produce a los individuos, que produce sus propios procesos, que se reproduce o que cambia, sino habría un proceso permanente de producción de la sociedad. Y ese proceso permanente de producción de la sociedad siempre sería un proceso de última instancia fracasado. Es decir, lo que fracasa es este intento justamente de transformar a la sociedad en una cosa, de transformar a la sociedad en una totalidad, de transformar a la sociedad en un objeto positivamente dado. Entonces, esto es fundamental, porque entonces, en términos generales, si ustedes ven cómo cambia todo el lugar, donde antes la política era un nivel y un nivel supraestructural de esa cosa, de esa estructura, de ese volumen ya constituido que contenía a todas sus piezas, ahora la política pasa a ser precisamente primaria o más elemental que lo social o que la sociedad. Es decir, la producción de la sociedad es una producción política, se produce políticamente la. Entonces ahí ya tienen la idea de que hay un proceso, y es un proceso por la institución de sentidos, es un proceso de disputas, de articulaciones políticas, de articulaciones hegemónicas. Entonces esa idea de formación hegemónica da, en primer lugar, la idea del proceso, y en segundo lugar la idea de que es un proceso siempre inestable, siempre que alcanza puntos de llegada, pero que después continúa, que alcanza, para decirlo en un lenguaje de Laclau, fijaciones parciales, pero que después esas fijaciones son transformadas, son subvertidas, son disputadas, en función de la producción de nuevas objetividades sociales, de nuevos objetos. Como los objetos son producciones discursivas, los objetos siempre son pasibles de ser reconstruidos, resignificado. Bueno, entonces vamos a resumir algunas de las cosas que ya venimos diciendo. Voy a leer algunos apuntes, así avanzamos un poco más rápido. Fundamentalmente para terminar, para retomar donde habíamos dejado la vez pasada, que tiene que ver con una lectura de este capítulo de Más allá de la positividad y la social, y después incluir los capítulos de la razón populista, o el capítulo de la razón populista que nosotros tenemos que ver acá. Entonces, habíamos, para decir lo mismo que acabo de decir de una manera más elegante, o más más conceptual. La idea es que el punto de partida es la crisis de la idea de totalidad social constituida en torno a la distinción base-superestructura. Es decir, si ustedes quieren decir esto en particular, es decir, este es el punto de partida de este paradigma, también esto afecta a otras formas de comprender a la sociedad como una totalidad constituida, por ejemplo la lurgeniana, por ejemplo la parsoniana, por ejemplo la levi-strausiana, es decir, todas estas. Entonces, esta crisis tiene lugar alrededor del concepto de ideología, ¿eh? Y esta discusión que recordábamos la otra vez en relación a la autonomía relativa de las superestructuras, o a la autonomía relativa de ese nivel de lo social que es la ideología y cuánto la ideología influye en la producción y reproducción de la sociedad. Entonces lo que se da es una creciente ampliación del campo de la efectividad histórica que se le fue atribuyendo a la ideología, como respuesta a las concepciones economicistas del marxismo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que aquí la ideología era visto como un, primero, como un nivel de la totalidad social, segundo, como falsa conciencia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la ideología dependería en esta visión marxista tradicional de entender a la sociedad como una totalidad inteligible, y esa totalidad es la estructura fundante de los elementos y los procesos parciales que la componen. Y en segundo lugar, dependía de la homogeneidad esencial de los sujetos sociales. Esto es importante, ¿no? Esto habíamos visto que es importante porque si ustedes creen que la ideología es falsa conciencia, a la manera de que lo pensaba el marxismo, creen que hay una forma de identidad positiva preconstituida al juego ideológico, preconstituida en relación al campo ideológico y político, y entonces creerán que hay intereses. Esto, digo, vale la pena insistir, porque uno creería que entonces que hay intereses como los intereses de clase, ¿no?, que son los verdaderos intereses de los actores. Entonces, un problema clásico del marxismo tradicional es por qué la mayoría de las veces los actores más desfavorecidos no eligen lo que les conviene, ¿no? Digo, acá hay una pregunta muy importante para la producción de las sociedades modernas, y será efectivamente en el comienzo de la modernidad en relación a la representación política, ¿no? La idea, la discusión en las élites gobernantes era la siguiente: si nosotros damos un voto a cada persona, los pobres son mucho más que nosotros, que no somos pobres, van a elegir representantes que, convenientes a sus intereses, van a ganar las elecciones, van a gobernar el Estado y van a gobernar en contra de los intereses de la élite, ¿no? Entonces no hay que dar ese paso, no hay que dar el paso de ni siquiera de las democracias liberales. Sin embargo, las democracias liberales existen y las élites siguen siendo las élites, ¿no? Hay una pregunta ahí por la... Bueno, hay una pregunta ahí por el funcionamiento de la sociedad. Y en todo caso, la idea de que hay un interés preconstituido necesita la idea de que es la ideología la que vela ese interés preconstituido, y entonces el trabajo político sería un trabajo de develamiento, ¿no?, de supresión en última instancia de esa falsa conciencia ideológica, abolición, para decirlo de alguna manera, de la ideología. Cuando ustedes empiezan a pensar que los actores no son solo interés, por ejemplo, ya ese solo pensamiento, cuando ustedes introducen que es lo que nosotros queremos introducir fuertemente en la materia, que tiene que ver con la idea de que los sujetos son, sobre todo, sujetos del deseo, entonces todo cobra un cariz distinto, porque en el marco lacaniano decir que los sujetos son sujetos del deseo es decir que el deseo siempre desea el deseo de otro, es decir que es pensar desde el punto de vista de esta fórmula, que es yo es otro, yo es otro. Este es el marco. Y en este marco de pensar cómo se producen los sujetos en esta lógica del yo es otro, es donde se desarrolla la teoría social de Laclau. Hay una anécdota buenísima que cuenta gente del PRI, que es un partido que ustedes saben que gobernó México durante 70 años, y es como una especie de mega ultra archi peronismo el PRI en muchos sentidos, ¿no? Entonces había un gran renovador del PRI, que fue Salinas de Gortari. Lo que hizo fue saltearse toda la... Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver. Fue saltearse toda la estructura instituida precisamente del PRI, ¿no? Que no llegaba a recuperar las demandas de la población, sobre todo las demandas de las poblaciones más apartadas, y se iba todo en la reproducción de esa misma estructura político-partidaria, gubernamental, etc. Y no se ampliaba el campo político del PRI, el campo de su representación política. Entonces lo que hace Salinas de Gortari es ir directamente a los pueblos, mandar gente que saltear la estructura partidaria, la estructura estatal, a cada uno de los pueblos a escuchar las demandas y con una valija de plata resolverlas en ese momento. Llevaban plata en efectivo, ¿no? Entonces un tipo que me aguantó me cuenta esto: fui un pueblito perdido en el culo del mundo, donde no había, el pueblo más seco del planeta, ¿no? Hace mucho que no llovía. Entonces juntamos a todo el pueblo en una asamblea, le decimos: tenemos tanta cantidad de dinero, la tenemos acá en este mismo momento, pero necesitamos que la asamblea decida en qué se va a gastar la plata. ¿En qué se va a gastar la plata? ¿No? Un pueblo agrario, donde no llovía hace décadas. ¿Ustedes qué hubieran hecho con la plata? O más bien, ¿qué piensan que hizo la gente con la plata? ¿O qué quería hacer? Bueno, se junta todo el pueblo, deliberan, no muy largamente, y deciden que van a pintar la iglesia. Entonces el tipo dice: dame un minuto que voy a llamar por teléfono. Entonces va a llamar por teléfono y mira, que hay un montón de gente que está muriendo de hambre. Y en vez de hacer una acequia, un canal, pedir tachos para juntar agua, etc., van a pintar la iglesia. ¿Qué hago? Bueno, dale la plata. Entonces, ahí hay sujetos que parece que no son sujetos de la necesidad y que efectivamente no constituyen su identidad social, ni personal, ni política, ni cultural, en relación a solamente, y parece que no fundamentalmente, en relación a su posición en el aparato productivo o a su actividad económica. Entonces, entonces tenemos que en esta idea de totalidad social había siempre, esto lo voy a repetir porque es importante, había siempre, tanto en el marxismo como en el resto de estas posiciones pre-lingüísticas, pre-girolingüísticas, pre-discursivas, había siempre un elemento positivo que dotaba de sentido al conjunto de la totalidad y que era en última instancia su sentido último, ¿no? Es decir, que totalizaba ese conjunto y que siempre lo hacía por fuera de la de justamente del los mecanismos de producción de sentido que aparecían como mecanismos secundarios. Frente a esta concepción aparece precisamente la concepción que niega las posibilidades de los sentidos últimos existentes por fuera del campo discursivo. ¿Eh? Acá el eslogan es: no hay afuera del discurso, no hay afuera del discurso. El mismo afuera del discurso, el mismo afuera del sentido, está determinado por el sentido. Y si es cierto, ustedes ya ven, en relación, esto ya medio lo exploramos, pero acá ya podemos agregar esto, si la sociedad se produce discursivamente, si cada articulación discursiva es social históricamente distinta, entonces las distintas formas de producción discursiva de la sociedad van a producir diferentes exterioridades, diferentes afueras, traducido al lacaniano, diferentes reales. Lo real es eso que queda fuera de la formación discursiva, pero es producido por ese mismo discurso. ¿Qué es lo que una sociedad no puede nombrar? Bueno, lo que una sociedad no puede nombrar no tiene una entidad prelingüística. Tiene entidad. No, los puntos ciegos de la sociedad son producidos justamente en el momento de su institución. Necesariamente, para que se constituya un conjunto, necesariamente para que se constituya una sociedad, necesariamente para que se constituya una identidad, es preciso, excluir de su visibilidad y de su decibilidad determinadas cuestiones. Esto, en un sentido muy general y muy teórico, pero muy importante porque después se puede articular bien, puede leerse de la siguiente manera. Lo que viene a reemplazar la literalidad, el significado, ¿cuál es el significado oculto de las actividades de los distintos grupos sociales? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué los medios de comunicación, las corporaciones de la comunicación, la sociedad rural argentina, la unión industrial, las clases medias y algunos pobres de la matanza se comportan como se comportan? ¿No? Bueno, porque tienen intereses, aunque no lo sepan, salvo los pobres que tienen sobre todo falsa conciencia, todos estos grupos tienen intereses objetivos que cohesionan, aunque no lo sepan, estructuralmente sus actividades diversas, incluso sus actividades contradictorias. Entonces acá están a un paso largamente transitado por la ciencia social y sobre todo por las opiniones políticas que todos tenemos, el paso en relación a la comprensión funcionalista, no solo sistémica, sino funcionalista de la sociedad. ¿No? Hay un marxismo funcionalista donde todas las actividades de lo distinto del campo social que se presenta como contradictoria y como heterogénea siempre estaría vinculado a una última instancia, una base, una piedra lógica que le daría inteligibilidad necesaria a las distintas acciones contingentes de los distintos grupos, ¿no? Entonces lo que unificaría, lo que totalizaría a ese conjunto sería esa determinación. Eso es traducido a la lingüística generalizada de este paradigma, es lo que Derrida llama literalidad, ¿no? se cree que hay una literalidad del sentido, una verdad última del sentido. ¿Dónde está la verdad última del sentido? ¿Dónde está la verdad última de las acciones de la nata? ¿No? Bueno, en Clarín. ¿Y dónde está la verdad última de Clarín? Bueno, en la guita. En la guita. La guita es demasiado flotante, sería, ¿no? En la estructura productiva de la sociedad, ¿no? Entonces, todo adquiriría sentido, todos los discursos adquirirían sentido en un lugar que está fuera del discurso. Eso es la literalidad, ¿vale? En un sentido último. El sentido último en general para las instituciones suele ser extradiscursivo. La idea que aparece con esta intervención, tanto de Cristina como de Rea, nosotros vimos que es la de la... tiene varios nombres, ¿no? La de la... el texto, la de la intertextualidad, la de la infinitud significante, la del campo de la significación. Para nosotros todos estos conceptos son conceptos equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que dice este concepto? Bueno, que lo que hay son... ¿puedo meter la siguiente? Como no hay afuera del sentido, lo que hay son sentidos que siempre remiten a otros sentidos. Y eso nunca se detiene, nunca se detiene. En principio, la lógica es una lógica del intertexto, es una lógica de la red, es una lógica de la deriva. Lo que hay son infinitud de sentidos que remiten los unos a los otros, ¿no? ¿Esto cómo se puede decir? Bueno, se puede decir, la economía remite a la política remite a la cultura remite a lo social, y cada una de esas instancias se interpenetra mutuamente, y si no hay una operación que fije el sentido, ese sentido deriva siempre, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Bueno, dale, está bien. ¿Qué hicimos? Le sacamos la base de la economía y la cosa empieza a derivar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Todo tiene que ver con todo? Sí, en el campo de la intertextualidad todo tiene que ver con todo. En el sentido en que los diversos sentidos están flotantes. No terminan de definirse. Porque remiten permanentemente a otro. Bueno, entonces la pregunta es cómo producir sentido, o más bien, la cosa sería traducida a una teoría social, en términos propiamente sociales, ya no. Pero yo lo que les quiero mostrar es que lo que hace la CLOVE es traducir el vocabulario lingüístico filosófico a un vocabulario un poco más, si se quiere, sociológico y político. Entonces, ¿de qué va a hablar? Va a hablar de la infinitud de lo social. ¿Qué es el campo social? Y bueno, es la infinitud, es un infinito. Hay que verla como un mundo de sentidos flotantes, plurales, polisémicos. Esto que decíamos, el Che Guevara, cualquier palabra, la economía, la política, son todos sentidos que en principio son sentidos flotantes. No están definidos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el Che Guevara? ¿Qué es la política? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la democracia? Etcétera. Todo eso, en primer lugar, son significantes. Y en todo caso, cuando hablamos de infinitud de lo social, hablamos de que hay un campo permanentemente, si ustedes quieren, en fuga. ¿Pero en fuga de qué? En fuga de los sentidos dominantes. En fuga de las formaciones hegemónicas. Lo que pasa es que lo que tenemos, lo estamos periodizando para ver justamente cómo se produce, lógicamente, una formación hegemónica. Entonces, dice la CLO. Que todo sistema social, o sea, primero, para producir un sistema social hay que producirlo al interior de este campo de la significación. Eso es lo primero. O sea, acá ya tienen una idea, que es que el campo de lo social... es para decirlo de una manera un poco berreta, pero me parece que funciona. El campo de lo social es siempre más grande, si ustedes quieren, que el campo de la sociedad. Es decir, la sociedad se produce, se construye en el campo de lo social, pero siempre lo social excede a la sociedad. Siempre la sociedad en última instancia fuga de la formación hegemónica, siempre en última instancia lo está horadando, siempre en última instancia lo está subvirtiendo. Entonces, todo sistema social es por definición limitado y está rodeado de un exceso de sentido que es incapaz de dominar. Entonces dice Laclau, en consecuencia, la sociedad como objeto unitario e inteligible que funda sus procesos parciales es imposible. Es decir, la sociedad como totalidad, la sociedad como cosa que fija los sentidos y dice, bueno, la verdad de la milanesa es esta, es la economía la que determina los comportamientos sociales. O la verdad de la milanesa es esta, es el deseo el que determina, ¿no? Bueno, las teorías pueden decir lo que quieran, pero la sociedad funciona, sostenida en grandes teorías, en todo caso, si ustedes quieren, la sociedad no sería otra cosa que una teoría vigente por un momento, de qué es cada cosa. Pero sobre todo la sociedad es el esfuerzo por formular esas definiciones. La sociedad es sobre todo el esfuerzo, en última instancia, imposible, por fijar absolutamente el sentido. La sociedad es un deseo de sentido, es un deseo de estructura. Y es un deseo de sentido, un deseo de estructura que mueve las prácticas sociales. Y que consigue, si bien no consigue fijaciones totales, absolutas, finales, literalidad, sí consigue fijaciones parciales. Entonces, ¿cuál es el movimiento que se da acá? Bueno, hay un movimiento vinculado a la raíz estructuralista de este planteo, que tiene que ver con el carácter relacional de toda identidad, ¿no? Entonces pasan dos cosas. Por un lado, se acepta que las identidades son relacionales, que yo es otro, ¿no? Pero por otro lado, se renuncia a la fijación a priori de esas identidades por un sistema que los preexiste como una cosa. Y si esto es así, bueno, esto es así, ¿no? Esta sociedad, sacándole esta base, se abre al campo infinito de la significación, ¿no? Al campo infinito, si ustedes quieren, de las diferencias, ¿no? Entonces, si solo esto fuera todo, lo que no habría sentido posible, no habría sentido posible, ¿no? Entonces, el segundo movimiento es este de llevar a cabo fijaciones parciales. Entonces dice Laclau, lo social no es tan solo el infinito juego de las diferencias, es también el intento de limitar ese juego, ¿no? Es decir, el intento de hegemonizar. Habíamos visto que ese proceso es un proceso discursivo, entendiendo el discurso como la práctica de producir articulaciones. Entonces, va a decir Laclau, todas las prácticas sociales tienen una dimensión articulatoria. Todas las prácticas sociales producen y reproducen a cada paso los sentidos vigentes. Pero como lo producen y lo reproducen a cada paso pueden y de hecho los varían. Acá tienen ya, fíjense una idea interesante, que es que en la propia reproducción del orden social hay permanentes variaciones, porque la reproducción ya no es mecánica, sino es la reproducción en sí misma es un proceso de variaciones permanentes. Cada práctica social, cada vez que tenemos una clase, hacemos la clase como la definen nuestra cultura, como la define la formación hegemónica en la que estamos inscriptos, pero como cada vez la hacemos y como cada vez el campo de la intertextualidad, el campo de los múltiples sentidos, el campo de la polisemia debe ser articulado, esa misma reproducción ya produce estas variaciones y produce esta idea de proceso. Entonces, si ustedes ven la misma formación discursiva, hay que verla como un proceso dinámico, ¿no? Como un proceso dinámico, no es que se la reproducción acá no es la de un reloj. No es un proceso de reproducción mecánica, ¿no? Entonces, habíamos dicho entonces que las prácticas discursivas que producen sociedad son prácticas entonces articulatorias de un tipo particular que la que lo llama hegemónica, es decir, tiene que ver con la institución de puntos nodales. Con la institución de puntos nodales. Esos puntos nodales detienen parcialmente la deriva, si ustedes quieren, de sentido, y producen un campo articulado, un campo de diferencial, ¿no? Que era este, ¿no? Destitución de un punto nodal. Hasta acá habíamos llegado. Destitución de un punto nodal produce retroactivamente un sentido, fija un campo de diferencias. Pero ¿qué sucede? Suceden dos cosas. Hasta ahora venimos diciendo que como ese campo social es un campo infinito, si ustedes quieren, es un campo polisémico, es un campo intertextual, es el campo, si ustedes quieren, del desplazamiento metonímico, de la psicosis, ¿sí? El campo de las palabras que se van, que se persiguen unas a las otras, etc. Ese sentido está siempre amenazado. El sentido, estas posiciones están siempre amenazadas. En última instancia están siempre siendo horadadas. La que en la casa también, perdónenme que insista con esto. Pero la sociedad existe sobre todo como esfuerzo de fijación de esos sentidos. Es una actividad permanente la de producción de la sociedad. Porque si no, también uno tiende a pensar que una vez que se produce la formación hegemónica, hasta que no sucede una gran crisis, una vez que uno tiende a pensar, vuelve a reponer, ¿no? Un poco como lo que pasaba, no sé si es lo que pasaba en Gramsci, pero a lo mejor como uno lee a Gramsci, ¿no? Es necesario esta ruptura y romper tanto la pelota con esto de la intertextualidad, de la significancia y todo esto, porque si no, uno corre el riesgo de reponer lo que uno ya sabía, es decir, una vez que se construye la sociedad, se reproduce exactamente como si fuera una cosa. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que, fíjense, estamos pasando de esta idea a esta, y todavía no termina. Digamos, todavía el dibujo de lo que es la sociedad no termina, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo los sentidos vigentes, los sentidos hegemónicos instituidos por un punto nodal, habíamos dicho que es una acentuación, es una puntuación, es un énfasis, es un significante que cumple en encerrar un sistema para articular esas posiciones diferenciales al interior del sistema. Se produce instituyendo un límite antagónico. Instituyendo una frontera antagónica. Entonces, perdón, Bueno, acá les leo la cita canónica que resume lo que le dije hasta ahora. Si lo social no consigue fijarse en formas inteligibles e instituidas de la sociedad, lo social solo existe, sin embargo, como un esfuerzo por producir ese objeto imposible. El discurso se constituye como el esfuerzo por dominar el campo de la discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por constituir un centro. Y eso se produce justamente a partir de la institución de puntos nodales, que son significantes, privilegiados, que fijan el sentido de la cadena significante. Entonces, lo que agregamos ahora es que para cerrar el sistema hay que producir un exterior, y por lo tanto ese exterior antagónico es un exterior constitutivo. La idea de exterior antagónico es que si se realiza ese exterior, el exterior antagónico no es una diferencia más. Pues las diferencias también son oposiciones, pero este es un tipo particular de oposición. Es una oposición radical. Entonces, la de izquierda, centro y derecha, al interior de un sistema producido por el significante democracia, son identidades diferenciales y por lo tanto son identidades opuestas, pero se constituyen como parte de un sistema solo si ese punto nodal democracia instituye a su vez una exterioridad ya no complementaria, ya no diferencial, sino radical, el campo de la antidemocracia. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Bueno, la famosa este modo de institución de la sociedad hace que al mismo tiempo que se produzcan las diferencias, esas diferencias se muestren como potencialmente parte de, o más bien, que potencialmente muestren su carácter de equivalentes. Entonces, para decirlo de una manera más ordenada, la institución de un punto nodal instituye una lógica de las diferencias tanto como una lógica de las equivalencias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde el punto de vista interior al sistema, fundado por este punto nodal, por este significante amo, por este acolchado democrático, izquierda, centro y derecha, son diferentes y cada una cobra su sentido en relación a la otra, un sentido diferencial, un sentido opositivo. Ahora, desde el punto de vista del exterior que esa formación hegemónica instituye, todas esas diferencias son equivalentes. Toda identidad tendría esta doble dimensión. Un carácter diferencial y un carácter equivalencial. Sí. Pero no me quedó claro el concepto de lo como las que son equivalentes. Ahora voy. ¿Qué no te quedó claro? No sé cómo lo planteaste. O sea, te seguí hasta la parte de punto nadie a diferencias de las puestas posiciones políticas en el interior del campo social, pero no entiendo en qué se equivalen para la CLO. O sea, no es que se equivalen para la CLO, te diría, no es que se equivalen para mí, esta es la posta. Ah, ok. No, lo que se está diciendo acá es que toda identidad en términos más generales, lo que está diciendo es lo siguiente: toda la identidad se produce, es diferencial y se produce por exclusión. Ahora, aquello que excluye, aquello que la identidad excluye, define a la identidad misma, por lo tanto es parte de esa propia identidad. La identidad está siempre subvertida estructuralmente por aquello que excluye. Depende radicalmente de lo que excluye. Yo es otro. ¿Eh? Yo es otro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cualquier identidad polar, cualquier identidad que se presente como polar y como excluyente, depende radicalmente de lo que excluye. Ellos, nosotros, amigo-enemigo, Boca-River, peronismo-antiperonismo, democracia-antidemocracia. Todas esas oposiciones son oposiciones, digamos, son antagonismos, ¿no? Donde lo que hay es una frontera, ¿eh?, que, por así decirlo, une y separa esos términos. Digamos, el campo de la democracia depende radicalmente de meter en cana a Videla. Radicalmente depende. Donde esa frontera antagónica se disemina, bueno, se disemina la propia identidad, ¿no? Entonces la identidad antagónica, lo que sucede es que, si ustedes lo quieren, no estaría mal, digamos, tampoco hay que hacerlo mucho, pero no estaría mal que recuerden en este momento el registro del imaginario, ¿eh? Donde la identidad se constituye, frente a un doble, frente a un intruso, que al mismo tiempo que me da la identidad me la está quitando. Yo necesita el campo de la democracia para constituirse seriamente como tal, para definirse, de un campo antidemocrático. Si no hubiera ese campo, habría que inventarlo. Por eso la producción de identidades políticas es fundamentalmente, acá me estoy adelantando un poco, la producción de antagonismos. Donde no hay identidades, donde el campo de la intertextualidad, de la gradación, del derrumbe, desarma las fronteras sociales, las identidades, quiénes somos nosotros, bueno, necesitamos un otro que radical que nos constituya. Esa primera barrera es el primer punto de institución de una identidad, ¿no? Entonces, donde se acabó el estado de bienestar, donde ustedes tienen, yo me estoy adelantando, me adelanto y después vuelvo, donde ustedes tienen un no voy a adelantar, te iba a hacer eso. Ese opuesto, por ejemplo, que construye, o sea, una vez que se instituye el significante amo y se establece, digamos, en la sociedad o el sistema social, sí. Lo que queda afuera es un real, pero ese real, o sea, como que en cierto punto es identificable o no es identificable, porque como que no entendí si es lo mismo decir el otro radical que el real, o que el otro radical es como en base, o sea, algo nombrable en base a lo que yo me construyo, digamos. Está muy bien, muy bueno. No sabemos. Yo te doy mi lectura. En realidad, lo que pasa acá, tenemos el problema que es el siguiente, que es que hay que leerlo a la CLO, como todos. Entonces, la CLO va. Si ustedes leen Hegemonía de Estrategia Socialista, van a ver que el antagonismo es bastante parecido al real lacaniano en ese texto. Conceptualmente, es decir, aquello que no se puede conceptualizar, aquello que no se puede decir, el límite de la objetividad social, todo eso. Ahora, todos los ejemplos que da son ejemplos del imaginario. Esto que estoy dando yo, ¿no? Para constituir un grupo hay que constituir un enemigo, ¿no? Ese enemigo, al mismo tiempo que me permite la identidad, impide que esa identidad se complete, pero es una característica de cualquier identidad, ¿no? Entonces lo que va a pasar después de un proceso que va a ir de ese texto a nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo y después a la razón populista, es que lo que va a pasar, en mi opinión, es que el antagonismo va a quedar claramente el campo del imaginario y la palabra que va a venir, por eso todavía no terminamos de dibujar la sociedad, ¿no? La palabra que va a venir a lidiar con lo real es lo heterogéneo. Es lo heterogéneo. No, voy para allá. Entonces, este modelo que estoy presentando es lo siguiente. Lo simbólico sabemos que es esto. Lo simbólico, las características de lo simbólico estructuralista es lo social instituido. Es lo social instituido, este conjunto de diferencias que se instituyen de esta manera. Pero el punto clave acá es que esta manera de institución requiere de un punto nodal que es no solo aquello que fija retroactivamente las diferencias, sino que es lo que instituye un exterior antagónico que hace que esas diferencias vistas desde el punto de vista del exterior antagónico que así se constituye sean equivalentes, no sean diferentes. Toda identidad es equivalencia y diferencia según desde el punto de vista que se lo mire, y esto va a tener muchas consecuencias para la dinámica social y política. Ahora vamos a ir. Entonces, si ustedes quieren, tenemos entonces este exterior constitutivo y este campo de los antagonismos. Algunas cosas más en relación con esto. Desde el punto de vista, en realidad acá el problema es este, ¿no? La clave es esta, la clave es el punto nodal, que es un punto nodal. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, ustedes quieren, el punto nodal es un significante vacío que se caracteriza solamente por permitir que esa articulación se produzca, por permitir la articulación de los sentidos, pero en sí mismo no tiene ningún sentido diferencial. Y desde el punto de vista del deseo, si ustedes quieren, desde el punto de vista afectivo, ese significante vacío está precisamente lleno de deseo. Ese deseo es, como era de esperarse, un deseo de completud, un deseo de totalidad. Entonces, significante vacío, si representa algo, representa ese deseo sin sentido de totalidad, de completud. Por eso viene a cerrar, aunque sea de manera parcial y aunque sea de manera inestable, etcétera, transitoria, ese conjunto. Entonces, ¿qué tiene? Tiene que hay una izquierda, un centro, una derecha al interior de un sistema de representación parlamentaria sostenido por el significante democracia que le da sentido a cada una de estas posiciones diferenciales, pero el significante democracia en realidad no tiene ningún sentido más que la idea insensata de que la democracia es lo mejor que puede suceder en cualquier lugar de la tierra, es lo mejor que le puede suceder a cualquier sociedad, es el mejor sistema político. ¿Qué sucede? Si no fue, que se realizaría si no fuera por el polo antidemocrático, si no fuera por su exterior antagónico. Si no fuera por Canal 13, las corporaciones, la Unión Industrial, etcétera, etcétera, etcétera, este campo de la democracia sería un campo estable, sería un campo cerrado, alcanzaría por fin su completud. Pero en realidad lo que sucede es que está siempre desbordado por ese exterior antagónico. Ahora, el tema es que esto vale para la democracia o vale para cualquier forma de institución social, para cualquier formación hegemónica, cualquiera. Esta es la forma de constitución de cualquier formación. Entonces, cualquier formación necesariamente tiene un exterior antagónico que impide, desde el punto de vista de su dinámica, su realización. En ese sentido, siempre está siendo subvertido por aquello que excluye. Entonces, bueno, ahí tenemos más o menos la... Entonces, una cosita más en relación con esto. Entonces, ¿qué es esa idea? ¿Qué representa? Esto lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos Zizek, pero desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista del deseo, lo que representa el significante amo, lo que representa el punto nodal, en última instancia es la comunidad ausente. Es una comunidad ausente. Esa comunidad ausente les tiene que sonar necesariamente a ese retorno a la madre, a ese retorno a la plenitud soñado, a ese retorno que es la fuerza motriz del deseo, a esa falta que es la fuerza motriz del deseo. Eso es lo que está representando la figura de la democracia para los demócratas, de Perón para los peronistas, de Mao para los maoístas, cualquier significante amo, cualquier punto nodal, lo que está representando es precisamente esa comunidad, pero esa comunidad es una comunidad ausente, es la comunidad que falta. Entonces, de este lado, si ustedes quieren, en este momento de acolchado democrático, tienen a un orden diferencial apoyado en una fantasía, desde este punto de vista el punto nodal es el equivalente, digamos, el punto nodal estaría sostenido a su vez, esto lo vamos a hablar la clase que viene, por la fantasía social, por la fantasía, lo que en Lacan se llama pequeño objeto A. Entonces, a ver, vamos a poner todo acá. Punto nodal, fantasía. Y acá vamos a agregar esta palabra que aparece en el texto sobre el populismo, que es la de heterogeneidad. El campo que queda excluido de la institución social, el campo que queda excluido del sistema de diferencias, es el campo de lo heterogéneo. El campo de lo heterogéneo, en mi opinión, para Laclau tiene dos sentidos. Un sentido más lacaniano, que es el campo de aquello que ha sido excluido del orden de las diferencias y por lo tanto no puede ser representado por ese orden. No puede ser representado por ese orden. Entonces a eso hace referencia la idea de heterogeneidad. Habría un campo que sería el campo del homogéneo, el campo de la homogeneidad social. Sería el campo de lo social instituido, el campo de la heterogeneidad sería el campo de lo excluido. Ahora, en ese campo de lo heterogéneo, lo que se pueden formar, y de hecho lo que se forman, lo que excluyen desde el punto de vista político y social las instituciones, lo que incluye desde el punto de vista político y social el orden simbólico, son demandas. Son demandas. No. Las demandas, en principio, son heterogéneas. En ese sentido, también usa la palabra heterogeneidad. Las siete pueden venir. Son heterogéneas. Ahora, ¿qué sucede con las demandas? Sucede que desde el punto de vista de la exclusión producida por el sistema vigente, esas demandas también son, como cualquier otra identidad, también son diferentes entre sí. Más bien, esas demandas son diferentes entre sí, son heterogéneas, pero desde el punto de vista de su exclusión del sistema instituido, son equivalentes. Están todas fuera del sistema instituido. Entonces, ¿qué sería heterogéneo? Heterogéneo sería la demanda de los estudiantes en relación a la demanda de los chacareros, en relación a la, y esta en relación a la demanda de seguridad, y esta en relación a la demanda de trabajo. No serían todas demandas heterogéneas. Si entonces acá es donde aparece de vuelta esta idea de que lo social estaría constituido por dos lógicas, una lógica de la diferencia y una lógica de la equivalencia. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de la lógica de la diferencia, que es la lógica de un sistema social instituido, ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que tenemos que hacer, a ver si recapitulo. Lo que tenemos acá es una formación hegemónica. Tenemos la sociedad armada, teníamos un campo de la discursividad, es decir, momentos de significantes flotantes, tenemos la institución de un punto nodal que constituye esos momentos esos elementos en momentos, que fija un campo de diferencias, una lógica diferencial de las relaciones sociales, que para hacer esto excluye un campo de posibilidades y genera un exterior constitutivo, lo genera la posibilidad del antagonismo social, e incluso tiende a vivir de ese antagonismo social para fijar sus fronteras últimas, y la cosa estaría funcionando. Lo que tenemos que ver ahora es cómo ese excluido opera sobre el campo de lo instituido y qué es lo que puede suceder. No. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que estas demandas heterogéneas entre sí se articulen en una cadena equivalencial. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo la posibilidad de la contrahegemonía. Estamos viendo la posibilidad de la transformación, de la crisis y de la transformación de esa formación hegemónica. Sí. ¿Se acaba de ver la posibilidad de que haya varias cadenas equivalentes? Sí. Todo esto se puede multiplicar 20 veces, pero la lógica siempre es la misma. De hecho, ¿una subsume a las demás? ¿O todas son equivalentes en las partes? No, espera. No, son cosas distintas. Ahora lo vamos a ver. Vamos paso por paso. Entonces, tenemos esto, tenemos un social instituido y tenemos una frontera antagónica que excluye una serie de demandas. Y desde el punto de vista de su exclusión, esas demandas son equivalentes. Esa es la condición de posibilidad de que se forme una cadena de equivalencia. Ahora, formar una cadena de equivalencias es una operación netamente discursiva, es decir, hay una condición estructural donde estas demandas son iguales en el sentido en que están excluidas y por eso pueden unirse en una cadena, pero ese momento es un momento débil. Todavía no sucede nada. Hay que producir una operación discursiva precisamente para decir todas estas demandas son iguales porque, porque han sido excluidas por este sistema social. Y desde ese punto de vista, este sistema social, desde el punto de vista de las demandas excluidas, una vez que se forma la cadena equivalencial, lo que sucede es que las diferencias de ese sistema pasan a ser vistas como equivalentes también. Todos son iguales, es lo que dice esta cadena equivalencial. Todos son iguales porque nos excluyen de este social instituido. Entonces, en realidad, hay una posibilidad previa, que es la siguiente. Hay una serie de demandas. Si esas demandas, diferentes, heterogéneas, si esas demandas son de a una incorporadas por el sistema instituido, entonces se evita la posibilidad de formar esta cadena de violencia. Como en última instancia es imposible esto, siempre hay que instituir un exterior para que la cosa funcione, esa posibilidad siempre queda, y efectivamente sucede que esas demandas que desde el punto de vista que desde cierto punto de vista son particulares, se pueden comenzar a universalizar. Se puede empezar a ver como equivalentes. Sí. ¿Cuál es el punto? No? ¿Tiene que haber un punto normal para que lo no. Esperá, todavía no. Todavía no. Lo que tenemos acá es la dinámica de la política, ¿eh? La dinámica de la política, ¿cuál es? Bueno, precisamente esta, es producir un campo de antagonismos, ¿no? Y producir un campo de antagonismos tiene que ver con, en primer lugar, producir una cadena equivalencial. Es decir, unir demandas heterogéneas, ¿eh? Y presentarlas como comunes en su exclusión. Entonces, si ustedes ven, acá los estudiantes de clase media pueden aliarse, si ustedes quieren, si llamarlo así, no sé si corresponde, o participan de la misma cadena de equivalentes, pueden participar, que los chacareros, los pequeños propietarios de la tierra, que los grandes propietarios de la tierra, que los sindicatos. Entonces, esta lógica efectivamente es la lógica del populismo. En una primera aproximación, ¿qué cuál es? Bueno, justamente, no habría una determinación de clase, no habría una determinación prelingüística, una determinación económica en relación a la posibilidad de articular políticamente los distintos actores sociales. Justamente porque los distintos actores sociales no aparecen preconstituidos a las operaciones discursivas, que son operaciones políticas. Y una cosa más, si esos actores, porque el mundo social siempre ya está constituido en última instancia, si esos actores están preconstituidos discursivamente, cuando esos actores entran en nuevas cadenas, ven modificada su configuración. Ven modificada su configuración. Entonces, en realidad, ¿cuál es la lucha típica estudiantil? Bueno, ver si la identidad estudiante entra en qué cadena, si entra en la cadena equivalencial de los excluidos o entra en la cadena diferencial de los instituidos. Es decir, ustedes son estudiantes porque pertenecen a una institución que les da educación, qué sé yo, los califica, les da un título, etcétera, o la identidad de estudiante la van a constituir en relación a un antagonismo con esa institución y entonces una equivalencia con otros excluidos de ese sistema, incluso con otros que se proponen como excluidos de ese sistema también, porque es una operación netamente política. Si los estudiantes pueden no es que hay que estar objetivamente excluido. Se puede estar objetivamente excluido, efectivamente puede haber un barrio que tenga una demanda o puede haber unos desocupados que tengan demanda de trabajo. Pero como es una operación discursiva, el punto está en que en dónde se traza el límite antagónico. Y esa operación de trazado de límites antagónicos es precisamente de establecimiento de equivalencias, tanto del lado de lo fluido como del lado de lo instituido, es el proceso de que Laclau llama populismo, de la construcción de un pueblo. El proceso de la construcción de un pueblo tiene que ver con trazar, con transformar, dice Laclau, límites en fronteras. Esto es interesantísimo. Límites en fronteras. ¿Cuál es la operación? Bueno, hay un límite, sí, efectivamente los estudiantes son distintos de los obreros, distintos de los campesinos, distintos de los empresarios, pero al interior de un sistema instituido, cada uno cumple un rol y esas oposiciones son oposiciones diferenciales porque todos se estarían oponiendo, por ejemplo, al campo de... están siendo interpelados por un sistema democrático que los representa, democrático-liberal, y se oponen al campo de la antidemocracia. ¿Qué es lo que pasa con el significante de democracia? Es un significante vacío. Por lo tanto, se puede disputar su sentido y se puede llenar de otra manera, y eso lo que haría es que el corte, la frontera, pueda moverse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces pasa que se forman otro tipo de articulaciones, otras cadenas que en primer lugar son cadenas equivalenciales, ¿no? Donde, por ejemplo, se interpreta a el significante de democracia como la vigente, donde había la idea de una totalidad, es decir, donde había hegemonía, donde había una interpelación positiva para el conjunto de la población de que la democracia liberal, parlamentaria, representativa era la solución de los problemas sociales, empieza a aparecer una disputa en relación a este mismo significante, en relación a otros, ¿no? Pero este en el ejemplo de este es más fácil, donde, por ejemplo, se agrega el problema de la democracia social. Es decir, se puntúa y se llena de otra manera ese significante y eso va a hacer que esa frontera se trace de otra manera. Entonces, donde estaban juntos en una relación diferencial, no antagónica, estudiantes, obreros, campesinos, empresarios, qué sé yo, ¿no? En relación a una estabilidad antagónica, si se acolcha en otro sentido, si se disputa ese significante y se acolcha en otro sentido, entonces la línea de corte, el antagonismo, pasa por otro lugar. ¿Por dónde pasa? Justamente por el interior de esa comunidad que había constituido la formación hegemónica. Entonces la diferencia entre la política populista y la política o la lógica institucionalista es que en el populismo la comunidad, digamos, el grupo, una parte de la comunidad se reivindica como todo. Se reivindica como todo. En contra de otra parte de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces ahora son los empresarios y los medios de comunicación y los propietarios de la tierra los que están impidiendo que la democracia social se realice, y en ese sentido son equivalentes, ¿no? Todos ellos. Y los que quedan de este lado, los estudiantes, las clases medias, una parte del empresariado, los que sea que queden de este lado, también son equivalentes en que se ven excluidos por ese sistema Entonces, ¿qué es lo que sucede? que no alcanza, según Laclau. Entonces, lo que yo quería mostrar es esto. Este es un momento de indiferenciación, un momento de crisis orgánica, ¿verdad? En el momento donde se forma una cadena de equivalentes que empieza a relacionarse en tanto tales, en tanto excluidos, que ve a la institución, a lo instituido, también como equivalentes, no en su diferencia, ¿eh? Entonces, todos son lo mismo, entonces que se vayan todos, ¿eh? Entonces hay un momento de crisis, de indiferenciación, de crisis orgánica, de llámela como quiera, ¿eh? Del que solo se saldría instituyendo un nuevo punto nodal. Es decir, para que esta cadena de equivalencias se constituya en un pueblo, es preciso que uno de estos significantes se vacíe de su particularidad y represente el conjunto. Es preciso que se realice la misma operación que se realiza acá. Es preciso que se constituya un grupo, que se constituya una identidad, que se constituya una sociedad, si ustedes quieren. Es preciso que un significante represente a la cadena en tanto cadena. Ese significante es un punto nodal, es un significante vacío, es un significante amo, y está lleno, sobre todo, de un deseo de comunidad ausente. Representa a esa comunidad ausente. Pero para representar a esa comunidad ausente, ha tenido que vaciarse de sus características particulares. Entonces, cuanto más se amplía, dice Laclau, la cadena equivalencial, más se vacía el significante. El ejemplo que da, no sé si ya lo vieron, es el de Perón. Entonces, Perón es el significante que comienza representando a los excluidos obreros del sistema, ¿no? Y en la medida que esa cadena equivalencial se amplía, porque los excluidos del sistema establecido por las dictaduras eran no solo los obreros, sino los estudiantes, las clases medias, ¿verdad? En la medida que esa cadena equivalencial se va ampliando y que el significante Perón las acolcha a todas, ¿no? Por un lado le da consistencia a ese grupo, el grupo se forma por solo cuando, en la CLO, solo cuando un nombre lo constituye, y ese no, un significante, y ese significante en general es un líder, dice Laclau. En general es un líder, puede ser una idea también, pero en general es un líder. Entonces, ese significante en realidad es efectivamente un significante vacío, ¿no? ¿Qué es Perón? Perón es el nombre de el paraíso futuro o del paraíso pasado, ¿eh? Los días mejores fueron y serán peronistas. ¿Y qué es el antiperonismo? Bueno, precisamente lo que no permite que esa completud se realice. Entonces se produce este campo de antagonismo, pero donde hay un actor social constituido como tal, donde hay un sujeto, donde hay un grupo, donde hay un pueblo. Si ese pueblo, si ese movimiento, si usted quiere, si ese sujeto logra hacerse con determinados recursos estatales, etcétera, etcétera, va a poder efectivamente formar nuevamente, logra estabilizar un campo de la significación, logra hegemonizar al conjunto social, ustedes tienen de nuevo una situación parecida a esta. ¿Qué ibas a decir? No, tenía la duda de si el momento de la indiferenciación de la crisis orgánica es un momento donde se borra la diferencia, digamos, entre lo incluido y lo excluido, digamos, entre lo que está dentro de un campo y lo heterogéneo. No. El momento que después ya es, el momento de la crisis orgánica es un momento de diferenciación a nivel interno del campo de diferencias o con respecto a... No, en realidad, es un comentario. A ver, esto tiene que ver con que es un momento de diferenciación porque hay una crisis de hegemonía. Hay una crisis de hegemonía, pero ¿qué es lo que produce? Bueno, según este modelo, es todo esto lo que produce la crisis de hegemonía. Todo lo que hay donde había un sistema de diferencias con una heterogeneidad destruida, ahora hay un gran campo de antagonismos donde hay de un lado ellos y de este lado nosotros. Es todo lo que se puede decir en ese momento. Es todo lo que se puede decir. ¿No? Entonces, es preciso que se vaya Lanusse para que llegue Perón. Es preciso, no hay compatibilidad ahí. Hay un campo antagónico dividido donde se realiza el uno, el otro va a desaparecer. Ahora, donde uno se realiza, si se realiza de esta manera, bueno, estaría entonces produciendo una nueva configuración hegemónica. Si no es la guerra, o sea, o hay una guerra, es el momento de la indiferenciación. O hay la guerra, o habría... una nueva articulación. Sí, una patria peronista. ¿No? Una nueva articulación, claro. ¿Quieren decir algo? Genera con el populismo que se forma el pueblo. Sí. Las demandas articuladas se transforman, o sea, se mueven en una cadena equivalencial porque se ponen a la par, pero sí también hay una lógica diferencial. O prevalece el equivalencial, claro. O se pierde. No, en realidad, está muy bien lo que decís. Lo que dice la CLO es que en realidad la vida social siempre transcurre en esa tensión entre las lógicas equivalenciales y las lógicas diferenciales. Cuando prevalecen los momentos instituidos, prevalecen las lógicas diferenciales. Cuando hay crisis y antagonismos, prevalecen las equivalenciales. Pero aún así, ningún elemento termina de renunciar completamente a su diferencia. No, los estudiantes en algún sentido se mantienen estudiantes, los obreros, pero para que haya la articulación de un pueblo con esos elementos, uno de los puntos importantes, insisto, es este: para que haya la articulación de un pueblo, la propia articulación de un pueblo hace que las características de sus elementos se reconfiguren. Entonces, es la institución de ese punto nodal la que va en última instancia a definir las características diferenciales de cada uno, a redefinir las características diferenciales de esos elementos. ¿Qué vas a decir? Si cambia el antagonista, cambiaría toda la configuración del pueblo, ¿no? A cambiar el antagonista se produce una reestructuración. Si cambiara el antagonista. Claro. Bueno, se puede ver así. Es decir, la fijación en un antagonista para que no. No, la fijación. Fijación parcial, ¿no? Pero. Para con fin de identidad. La fijación es la institución de un punto nodal. Pero hay tres momentos para este asunto visto desde este punto de vista. El primer momento es la producción de la cadena de equivalencia. El segundo momento, la producción de una frontera. Y el tercer momento, la institución de un punto nodal. Ahí sería la cosa. En realidad, todas las identidades se producen de esa manera. Lo que pasa es que la razón populista lo explica del lado de lo excluido. En el primer texto ustedes tienen cómo se produce una formación hegemónica. En el segundo texto ustedes lo que tendrían es cómo se produce las contrahegemonías y las nuevas formaciones hegemónicas. Para hacer eso, dice la CLO, es necesaria la producción de un pueblo. La producción de un pueblo quiere decir entonces la producción, en términos, para decirlo rápido, de antagonismos, pero nosotros sabemos que la producción de antagonismos tiene todas estas características. Es instituir una cadena de equivalencia, transformar límites en fronteras y cerrar, si este proceso se culmina, cerrar, y solo en ese momento habría un nuevo sujeto social, Con un punto nodal, esa cadena, es decir, hegemonizar esa cadena de equivalencia. Entonces, uno de los elementos particulares de esa cadena tiene que representar al conjunto. Entonces, por un lado, para representar el conjunto tiene que vaciarse tendencialmente de sus particularidades, aunque no las pierda. Todos somos el campo. Todos somos el campo. Ven, ahí tienen un momento de antagonismo y de polarización neto. De un lado, el campo del gobierno, y otro lado, el campo del campo. Todos somos el campo. O todos somos Cristina. Ahora, lo interesante es que vaciándose de sus particularidades, el grupo que hegemoniza pierde el control en gran medida sobre lo que hegemoniza. El mismo grupo que hegemoniza pasa a ser redefinido al interior de esa nueva configuración que se forma. Acá las identidades no preexisten al sistema del que participa. Lo que estamos viendo es cómo se produce ese sistema. Digo, otra vez, contra la idea de que hay un peronismo que se mantiene así desde el 45 hasta hoy, lo que habría es, no, bueno, hay que ver cuál el significante peronismo, qué es lo que está acolchando y qué sistema de relaciones está formando, para ver en realidad cómo se define ese sujeto si es que ese tal sujeto existe. No habría una esencia del peronismo. Más bien, la esencia de todas las identidades sociales serían peronistas. La esencia de la política, en este sentido, yo le decía lo que le decía la primera vez, en este sentido es una teoría peronista. ¿En qué sentido? En el sentido en que la operación de política por excelencia es la de producir identidades transsociales, por así decirlo, formar cadenas de equivalencia que subviertan las posiciones diferenciales de un campo ya constituido. Entonces, ¿cuál sería? Y bueno, sería, si usted tiene un campo constituido como los empresarios, los obreros y qué sé yo, los campesinos, bueno, precisamente hacer política sería redefinir ese campo y formar cadenas equivalenciales que redefinen estos elementos. Entonces, efectivamente, las personas de Callao y Santa Fe pueden decir somos todos el campo. Efectivamente, los estudiantes de sociales pueden decir que son obreros. Está bueno eso. Esa es la política para la clase. Esa es la política para la clase. Formar cadenas equivalenciales, producir antagonismos y producir reconfiguraciones. Pero precisamente es el antagonismo, si ustedes quieren, es antagonizar. Es imaginarizar, si ustedes quieren, las relaciones sociales, el primer movimiento de la política. Pero es el primer movimiento de la política para la CLO. Por eso también la CLO, insisto con esto, a lo mejor no está bien, pero es peronista. ¿En qué sentido? En el sentido en que para la CLO no alcanza con el momento de imaginarización. No alcanza con el momento de producción de cadenas equivalenciales, de asambleas, de multitudes, donde se junten los distintos actores y se empiecen a reconfigurar. Porque para que esos actores en esas asambleas se reconfiguren, lo que produce la reconfiguración, ¿qué es? Acá. ¿Qué es lo que produce todo acá? Todo. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la palabra clave? Una palabra sola. ¿El punto nodal? Sí, el punto nodal. ¿Pero qué es un punto nodal? Arte y dimensión. El que le da sentido. Sí, no, ya sé, pero ¿qué es? Tenés que buscar otra aproximación más sencilla y más general. Una articulación. La hegemonía. Sí, es la hegemonía, pero ¿qué es la hegemonía? Justamente lo que estamos describiendo es qué es la hegemonía. ¿Es la institución de qué? Sí, ¿qué? más reducido también. Del vacío. No, del significante. Acá lo que produce todo en la vida es un significante. Es un nombre. Un nombre, la otra vez podemos encontrar este mismo postulado inicial, pero en un sentido mucho más específico. Es el nombre el que produce la cosa. El nombre produce la cosa. Entonces, es imprescindible en esta teoría social y política la institución, efectivamente, de un punto nodal, de un significante vacío. Que por un lado le da consistencia a ese grupo en tanto grupo, el grupo existe solo en la medida en que es nombrado, eso es interesante, ¿ves? Digo, no se parece que la historia de la mella es esa, estaría buena que sea, yo no conozco mucho, ¿no? Pero si ustedes tienen que hay un proceso de movilizaciones estudiantiles, ¿no? De antagonización, es decir, fíjense, si ustedes ven, los estudiantes se desmarcan antagonizando de su posición diferencial, y entonces por un lado son excluidos y se identifican con otros excluidos, y por otro lado en ese sentido son lo mismo, y por otro lado tanto los profesores que no van a la toma como los bedeles, como la dirección de la universidad, como el Estado todo, fíjense que es una lógica de indiferenciación. ¿Ven? Todo el Estado está en contra nuestra. Todos. ¿No? Y todos los que participan de ese otro son nuestros enemigos. Hay un proceso neto de licuación de la diferencia, de formación de cadenas equivalenciales y de antagonismo. ¿Qué pasa? Si en ese marco de los antagonistas de la cadena equivalencial surge un nombre, es decir, se fija un significante, la mella, el peronismo, los soviets, qué sé yo, cualquier cosa, Hitler, Mussolini, Chávez, cualquier nombre, todas esas personas en realidad son nombres, eso es lo que está diciendo Laclau. Son nombres, son significantes. Chávez es un significante. De la misma manera que lo es Obama o cualquier otra representación política. Cualquier representación política es un significante vacío. Pero eso, ¿y qué dice Laclau? Bueno, eso no hay que. Siempre se le criticó a Perón que sea ambiguo. Lo que pasa es que la lógica del significante amo es ambiguo. Es un significante vacío, está lleno de qué, y está lleno de primero de operaciones hegemónicas, y sobre todo de esta vocación de totalidad, de esta fantasía de totalidad, que implica que es siempre una totalidad ausente. Les quiero leer una cosa que les traje en relación a esto, que es una entrevista que se le hace. No es una entrevista, es una mesa de la que participa Laclau. Y para que vean esto y para que vean para qué sirve lo que estudiamos antes, ¿no? Porque habla, ejemplifica esto que le estoy diciendo en relación a Freud y el texto de la psicología de masas. Dice esto: creo que el momento de identificación con el líder, con el símbolo, porque el símbolo es casi siempre un líder, es absolutamente central para la constitución de cualquier identidad democrática. Bueno, las identidades populistas, las identidades antagónicas, las identidades que se producen en estas cadenas equivalenciales, son las que él llama también identidades democráticas, ¿no? Dice, Freud escribió el libro Psicología de Masas y Análisis del Yo, donde dice, por un lado, que existe igualdad entre los hermanos, que traducido al lenguaje político sería igualdad entre todos aquellos que tienen problemas respecto al sistema, habitación, escolaridad o lo que fuera, y por otro, existe la identificación con el padre. Entonces, Freud dice, el ego ideal, que ustedes ya saben lo que es siempre la identificación con el líder. Del otro lado están los egos, es decir, están los yoes. Pero la distancia entre el ego, el yo, y el ego ideal no es siempre la misma. Por ejemplo, si una sociedad está más institucionalizada, las instituciones funcionan mejor, la gente está menos desprotegida y necesita menos identificación de tipo trascendente. Si una sociedad aparece completamente desintegrada, entonces la identificación con el líder es mayor. Pero yo diría que nunca es tanto ni tan poco. Nunca hay una situación totalmente institucionalizada en la cual la identificación con algo vaya más allá, que vaya más allá del sistema existente, no sería necesaria, y nunca hay una situación en la cual haya una identificación total con el líder que desvanezca todos los mecanismos institucionales. Y cita un maestro del que es Jorge Abelardo Ramos, y dice, Jorge Abelardo Ramos decía que la sociedad nunca se polariza entre el manicomio y el cementerio, sino que está en un lugar intermedio. Otra posible traducción de esto que estamos diciendo. El yo, ¿no? El ego, etc., es el que participa de las lógicas diferenciales. El ideal del yo es el que participa, si ustedes quieren, de las lógicas antagónicas. En la medida en que somos interpelados, ¿no? Esto es más o menos lo que veníamos diciendo. En la medida en que somos sujetos del significante, somos interpelados por la lógica diferencial, cumplimos las funciones sociales en términos de su reproducción. En la medida en que somos interpelados por aquello que el significante excluye, entonces ahí estaría la posibilidad de producir nueva forma de relación, nuevos actores sociales. Pero eso es imposible, eso solo se puede producir en esta teoría por la mediación de un significante hegemónico. Entonces, si ustedes ven el momento en esta teoría, sobre todo desde el punto de vista político, en esta teoría política, el momento negativo sería siempre insuficiente. Sería siempre insuficiente. El momento del antagonismo sería siempre insuficiente. Siempre es necesaria la representación. Entonces, donde toda la tradición que estamos explorando, desde Kristeva, el mismo Foucault, Derrida, etcétera, son producen una fuerte crítica a la representación. Esto lo vamos a ver en Deleuze muy claramente, digamos, y si ustedes ven la lógica política, si me permiten decir esto, la lógica política a la que lleva esa crítica radical de la representación es el anarquismo. ¿Ven? Es por este motivo, es que yo les digo un poco groseramente, que esta es una lógica peronista en el sentido en que implica la necesidad de un representante. Es decir, hay una crítica a la representación, pero se postula que la representación no es abolible ni deseable que sea abolible. Ni es deseable que sea abolible. Es decir, el momento antagónico, negativo, imaginario de lo social tiene que ser superado, si ustedes lo quieren decir así, por un nuevo momento que instituya una nueva institución, una nueva representación. Y ese juego de la representación entonces es insuperable. Pero la misma idea de democracia radical hace pensar que este juego nunca se termina, que la representación siempre instituye una exterioridad, que esa exterioridad siempre desborda la representación, que es necesario nuevas simbolizaciones y que las formaciones entonces están en perpetua transformación, crisis, reconstitución y así. La idea de democracia radical justamente se vincula a esta atención por aquello que ha sido excluido del sistema de representación, ¿no? Y la política tiene que ver justamente con la transformación de la institución. Si no, no hay política, lo que hay es reproducción institucional de un orden. puede haber democracia liberal, pero eso en este campo no sería política, porque la política tiene la forma del populismo, porque la política tiene la forma de la democracia radical, y esa forma es justamente la deformación de cadenas equivalenciales de lo heterogéneo, ¿no? La disputa de la articulación institucional y la formación de nuevas instituciones. Entonces, lo que habría para nosotros sería sobre todo la exploración de, si ustedes ven, de dos, esta es una, de dos formas teóricas, pero también de dos formas políticas de dos discursos distintos sobre la emancipación, y ninguno de los dos son discursos marxistas. Por un lado tienen este discurso de la democracia radical, y después vamos a ver el discurso de Lesiano Foucaultiano, y vamos a ver si lo podemos tratar también en un sentido de pensarlo como un discurso emancipatorio, pero de características distintas a la de Laclau Žižek Butler. El tercer tipo de discurso que está presente siempre en las clases, ustedes lo verán, pero en forma negativa, es el marxismo. Primero, porque estos discursos surgen históricamente como críticas al marxismo, y después porque el marxismo no es un tema de la materia. Esto no quiere decir que el marxismo no sea un discurso emancipatorio muy poderoso en su momento, y que, en mi opinión, las posibilidades del marxismo están en su capacidad de medirse justamente con estas nuevas formas de discurso. En la medida que el marxismo no pueda procesar los desafíos que los discursos postestructuralistas le presentan teórica y políticamente, entonces me parece que va a estar limitada a sus posibilidades en general. La probable salida de la crisis del marxismo me parece que tiene que ver sobre todo con su discusión, pero una discusión no defensiva, una discusión no que vaya hacia el siglo XIX, sino que atraviese todos estos desafíos con el postestructuralismo. ¿Sí, sé que no sería esa posición de defensa del marxismo? Podría ser. ¿En debate con esto? Podría ser. Podría ser, tiene momentos que sí. Hay unos intentos también con en el marxismo británico, ¿no? Pero me parece que son más bien defensivos, lo de Terry Eagleton y todo eso, ¿no? Entonces, Terry Eagleton dice, cuando sale el libro de Laclau, dice, bueno, Laclau dice que la sociedad no existe, igual que Margaret Thatcher, que dijo que la sociedad no existe. Eso es mala fe. Efectivamente la sociedad no existe, ¿ven? La sociedad no existe, en este sentido. No existe positivamente, existe como un trabajo de producción. Imposible. ¿Quieren decir algo? Una pregunta. Sí. Es más para saber si lo estoy entendiendo bien o no. Sí. Pero, ¿cómo sería investigar, digamos, y fuera con esa teoría? Sí. Muy divertido sería. Porque no, me da la impresión como que uno podría hacer un montón de preguntas con el escalador de muy distintos lugares. Sí, señor. O sea, se me viene un poco a la mente la arqueología para. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que este significante se constituye en punto nodal? ¿Eso estaría bien? ¿O estoy diciendo cualquier verdura? La arqueología no, si es la arqueología foucaultiana, no sé. En términos de ir al pasado a buscar la multiplicidad en ese sentido. No, ir a, en términos de. Bueno, no. Por esa lo busco en el escenario dos puntos, listo, está. No te entiendo, pero en realidad pasa varias cosas. Nuestro interés es exactamente este. El interés es que el día de mañana, y me refiero a mañana, este sea el marco teórico que ustedes puedan usar como marco teórico. Es decir, que puedan pensarlo no como una diversión, uy, me enteré de lo que dice Laclau, sino pensar que acá hay una teoría social que puede promover investigaciones empíricas, por ejemplo. Porque lo que le veo de por ahí. Ya nos vamos. De útil es que me da la impresión. impresión de que esta teoría lo que permite es buscar de tanto por la reproducción como por el cambio, como que te permite preguntarte las dos cosas. Sí. Igual yo lo que te diría, sí, mire, ya hay trabajos laclosianos en varios sentidos. La más fácil, hay muchas fáciles, la más fácil es la de... Hay varios trabajos que por ejemplo relacionan el problema de la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué puede ser? ¿Qué es en primer lugar? Si ustedes tienen que hacer esta investigación. Viene la clave y le dice, investigame. ¿Qué es la inseguridad? Un significante vacío. Un significante vacío, eso es lo primero que hay que saber. Es un significante vacío. ¿Qué instituye qué? ¿Qué instituye? Cadena de equivalencia. Cadena de equivalencia es un campo antagónico, ¿eh? Y busca, digamos, y busca un cierre social. Entonces, si ustedes pueden tener un momento, fíjense, si ustedes tienen un momento clásico de estado welfarista, es decir, de una formación hegemónica, organizada en relación precisamente a la idea de trabajadores, empresarios, estudiantes y todo lo que quieran, acolchados, si ustedes quieren, definidos por el Estado, pero ese Estado es un Estado-nación. Por ejemplo, somos todos argentinos, ¿eh? Entonces somos trabajadores argentinos, empresarios argentinos, estudiantes argentinos, que al interior de este sistema institucional procesamos las distintas demandas que este sistema tiene, ¿eh? Y las incluimos como al interior de esas cadenas diferenciales, la cosa está más o menos clara. Si ustedes quieren acá en esta idea del Estado-Nación, hay otros diferentes y hay otros antagónicos. El otro antagónico de este Estado-Nación es el comunismo. ¿No? Momento de Guerra Fría, comunismo, capitalismo, nosotros somos Estados Nacionales de este lado occidentales, occidente capitalista, oriente comunista, ellos, nosotros, la comunidad coincide, digamos, los límites antagónicos de la comunidad coinciden con la comunidad. Entonces aquí hay una lógica institucional, no populista, y tienen que diversos procesos, la globalización, la crisis del estado de bienestar, qué sé yo, difumina la intertextualidad, la infinidad de lo social en el proceso que, digamos, que nosotros como sociólogos los tenemos que identificar. No es que me alcanza con decir con modernidad que hay infinita significancia. Tenemos que decir qué es lo que está horadando el Estado-Nación. Los procesos de globalización, las transformaciones en el modo de producción capitalista, es decir, todas las cosas que estudiamos en esta facultad. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que estas identidades empiecen a perder consistencia. Este enemigo se empieza a licuar, se cae el muro de Berlín. ¿Quiénes somos? Bueno, lo que es seguro en este momento es que no somos esos negros de mierda que nos vienen a robarle el plasma. ¿Ah? Entonces, ya la comunidad no es igual al conjunto. Hay una diferencia antagónica y rearticulamos nuestras identidades en función de la producción de esa alteridad que ya es un movimiento populista, es decir, el populismo, por eso cuando llegó el peronismo, es lo mismo, pero tenemos un significante vacío. El populismo es la forma de una lógica, no es ni de izquierda ni de derecha en ese sentido, ¿no? Digo, este movimiento populista es un movimiento populista de derecha, es decir, que expulsa una parte de la comunidad para constituir un todo social. La sociedad se funda ahora en la exclusión de un de una parte suya. De una parte suya. Es una lógica populista de derecha en este caso. Entonces el significante inseguridad barra seguridad, seguridad, inseguridad, porque cada significante produce su contrario polar, vendría a estar lleno de una alteridad negativa que tiene nombre, se llaman los pobres. ¿Cómo se arma una nueva cadena equivalente? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto es interesante. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Bloomberg, cuando nadie movía una persona para hacer ninguna cosa, junta 250.000 personas en el Congreso, ¿no?, en contra de la inseguridad. ¿Cuál es el nombre de la inseguridad? Bueno, de las personas que fueron, por supuesto, nadie, no había ningún empresario, eran todos unos pobres, como cualquier otro, que pensaban que lo podían secuestrar y pedirle $1,000,000 de rescate. No, se estaban identificando con un particular que se había vaciado, pero no completamente, en sus particularidades, y que estaba hegemonizando un campo. Entonces la gente de Villa Lugano, la gente de Devoto, la gente de los distintos barrios con sus distintas estatus sociales y qué sé yo, formaba una cadena equivalencial hegemonizada por Axel Bloomberg después de muerto. ¿Y qué hacía? Buscaba la expulsión barra exterminación de todos los otros pobres que no estaban ahí. Entonces, acá no hay algo que tenga que ver, esa identidad no tenía que ver con ser o no ser pobre, tenía que ver justamente con la con el reacolchamiento de un campo. En todo caso, ¿qué es decir ser los pobres tienen identidad de intereses? Es una operación ideológica que puede funcionar y ha funcionado. Todos los pobres tenemos que estar juntos y todos los pobres tenemos que estar en contra de los ricos. No es una operación ideológica, no hay nada en la pobreza que haga, en la pobreza material, que haga que eso suceda. Es una operación discursiva. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se disputa este campo hegemónico? Bueno, no, inseguridad es lo que generan los empresarios como Bloomberg. Pero lo que habría que exterminar serían los empresarios y no los pibes chorros. Hay una disputa, un campo de disputas, la cosa así se acolcha de otra manera, produce otras cadenas equivalenciales, otros enemigos. Si se institucionaliza, pasa a ser una formación hegemónica vigente, y lo que pasa es que el sistema penal argentino, en vez de perseguir jóvenes de 16 años que roban monederos, se va a dedicar a perseguir institucionalmente grandes evasores, grandes jugadores de divisas. El enemigo va a estar y la sociedad se va a cerrar en relación a un enemigo, esta vez también interno, es una lógica populista, pero persiguiendo a una parte del conjunto que es otra. La lógica es exacta, la estructura es exactamente la misma. Populismo de izquierda a de derecha tiene la misma lógica formal para la estructura. Lo que cambia es que es el llenado, lo que le da la connotación es el llenado de los significantes y a quién se postula como enemigo. Por eso efectivamente la lógica de hacer Cristina es populista, digamos, netamente. Es decir, su forma de hacer política es producir enemigos. Y producir cadena de equivalencia, uno puede leer todo esto de esa manera. Bueno, en todo caso uno puede pensar que Cristina tiene una teoría social populista. O que la clave peronista, que es lo que trataba de decir antes. Bueno, nos vemos.